Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos el cacao convertido en moneda. En el remoto año de 1610, los cultivadores de cacao del lago de Maracaibo estaban muy orgullosos de su ciudad y puerto, Gibraltar, una próspera población de 19 años, y fue fundada para ser el puerto por excelencia de la provincia de Mérida. El cacao se cultivaba también en los Andes, desde tiempos indígenas remotos, y llegó a ser tan importante que se convirtió en moneda. Ah, ya sé, serán las morocotas de chocolate que venden en los abastos. No, amigos, no eran las morocotas de chocolates que conocemos ahora. Se trató de una ordenanza bastante particular, que dentro de sus disposiciones estaba la de usar el cacao como moneda. Y así fue, dinero que se comía. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.